Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos una semana algo atípica por lo que nos dejaba, o mejor dicho, por lo que no nos dejaba el fin de semana pasado, que ha sido fútbol. No hemos tenido en estos últimos días ningún equipo ubriqueño en competición, ya que la mayoría de las categorías o han terminado ya la liga o están a la espera de terminar la próxima jornada, que será la semana que viene. Esta ha sido de descanso y también descansan, es lo que le ocurre al, por ejemplo, al Ubrique Unión Deportiva Cadete, el segundo equipo del Ubrique Unión Deportiva, pues que ya ha cerrado la temporada porque resta una jornada y es la de descanso. Y además este fin de semana en casi todas las categorías se deja en blanco por si habría que recuperar partidos atrasados. Dicho esto, donde sí hubo competición fue en la categoría senior, pero el Ubrique Unión Deportiva, como ya comentamos la semana pasada, había aplazado su partido correspondiente este fin de semana para el siguiente, a petición de la Unión Deportiva Torrecera. De tal manera que se ha disputado, por lo tanto, la 33ª y penúltima jornada liguera este fin de semana y no la ha hecho el Ubrique. Una jornada que ya nos ha dejado algunas cosas bastante claras. Y en este caso, para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, que lamentablemente ya no podrá meterse en puesto de ascenso. Era muy complicado, era muy difícil, dependía de resultados de terceros equipos, y esto no se han dado en estas dos últimas jornadas. El puntito que conseguía, por ejemplo, la Juventud Sanluqueña en Prado del Rey, no llegó a perder, empató a uno ante el Juventud de Prado del Rey, y la victoria del Puerto Real, y en este caso la derrota del Bejer Balompié, es la única que le ha venido bien al Ubrique Unión Deportiva. Ya, como decimos, la victoria de Puerto Real y ese empate de Juventud Sanluqueña ya descarta matemáticamente al Ubrique Unión Deportiva a falta de una última jornada y dos partidos que tendría que jugar el conjunto ubriqueño. Lo que más podría aspirar es a arrebatarle ahora mismo esa quinta posición al Bejer Balompié, aunque recordemos que el Bejer Balompié se va a jugar el ascenso directamente con el Puerto Real este fin de semana. Si pierde el Bejer Balompié, pues y el Ubrique Unión Deportiva gana los dos partidos que le restan, pues tendremos al conjunto ubriqueño en esa quinta posición. Si por el contrario gana el Bejer Balompié a Puerto Real, pues en este caso se quedará a un puntito, a dos puntitos del equipo puertorrealeño. También hay que ver lo que hace la Juventud Sanluqueña, pero en principio parece que no va a tener complicado el rival, la Unión Polideportiva, el Puerto. Vamos a ver lo que ocurre, ya hablaremos de lo que nos deja estas dos últimas jornadas. Hasta ahora, matemáticamente, como hemos dicho, era muy improbable, pero había posibilidades, ya esas han roto, pues ahora terminar la temporada de la mejor manera posible. Lo primero, una buena despedida del curso aquí en el Antonio Barbadillo el próximo domingo, 6 de la tarde, ese es el horario, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Torrecera, y luego pues ese desplazamiento a Conil ante el Conil B, que será el último de la temporada, y en este caso ante un equipo que ya puede haber certificado también su permanencia en la categoría. Aparte de esto, hoy también vamos a hablar de fútbol, vamos a ir ya repasando lo que ha sido esta temporada, y el primer equipo con el que lo vamos a hacer, con sus componentes, va a ser el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín. Un equipo que a duras penas salió esta temporada, le costó mucho conformar una plantilla, ha estado muy justo durante toda la temporada, incluso el primer partido de liga no llegó a disputarlo por incomparecencia, no tenía suficientes jugadores, pero al final, con mucha voluntad y mucho trabajo y mucha implicación de los jugadores y padres, pues han conseguido cerrar la temporada en la octava posición con 9 victorias y 13 derrotas en lo que ha sido su primera experiencia en el fútbol federado. En unos instantes conoceremos más detalle de este proyecto. Y ya por último, para despedir en este caso lo que es la información relativa al fútbol, comentar que hoy se celebra pues la tercera jornada del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Vuelve la competición al Grupo A con los partidos Hermepiel de la Espiga a las 9 de la noche y Dimopel Pinturas Fefi a las 10. En el Grupo B

5:54 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy entrando con uno de los asuntos que hemos comentado en nuestro sumario, el repaso de lo que ha sido la temporada para uno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Vamos a comenzar, digamos, este repaso final de temporada pues con los más pequeñitos, con el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín. Y tenemos aquí a casi todo el equipo presente en los estudios. Vamos a ir presentándolo para que los conozcan. Tenemos por aquí a Alejandro Villanueva. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Juan González, buenas tardes. Buenas tardes. Iker Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Eric Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Arturo Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Y David Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, como decimos, siete jugadores de este Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que cerró la temporada el pasado 22-23, el fin de semana del 22-23 de abril, con un último partido. En este caso fue en Gédula, por lo tanto terminaron la liga hace ya algunas semanas. En líneas generales, vamos a analizar con ellos lo que fue la temporada. ¿Qué pensáis? ¿Cómo ha sido la temporada para vosotros? ¿Buena? ¿Mala? Que ahora ya, después de haber terminado, como decimos, hace dos semanas, ahora lo veis con más tranquilidad. ¿Qué balance hacemos? ¿Qué resumen hacéis de la temporada? Venga, cualquiera, ¿quién quiere empezar? Venga. Eric, por ejemplo. Iker, ¿cómo ha sido? Ha sido muy buena. ¿Ha sido buena? Sí. Habéis tenido de todo en esta temporada, ¿no? Y sobre todo, vamos a comenzar primero por lo más reciente, que ha sido o fue ese partido ante Gédula. 0-10, una muy buena manera de terminar la temporada. ¿Cómo fue el partido? Muy bien. Y eso, tantos goles y a domicilio, ¿cómo fue posible? Porque en el Pichichi que marcó 8 goles. ¿Quién? Iker, eso te iba a decir, es uno de los pichichis del equipo. 8 goles en un partido, eso se ha visto pocas veces, ¿eh? Parece que hablas más en el terreno de juego que aquí, ¿eh, Iker? Sí. 8 goles, ¿cómo era el rival? ¿Cómo fue Gédula? Regularcillo. ¿Regular por qué? ¿Eran muy flojitos? Muy flojito. Vamos, que de principio a fin estuvisteis dominando el partido, ¿no? Sí. Es que iban último. Que eran los últimos. Bueno, no quiere decir nada, también hay que jugarlo, ¿no? Y poder ganarle al equipo. Bueno, vámonos. Una temporada, como hemos dicho, donde ha habido de todo. Y sobre todo porque son muy pocos, ¿no? Sí. ¿En el equipo? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan poco? Porque no encontramos a nadie que se quiera unir al equipo. Y bueno, habiendo tan pocos, habéis tenido que digamos, arrimar el hombro todos, ¿no? Y trabajar mucho más, y aquí no podía fallar ninguno porque nos quedábamos sin poder jugar, ¿no? Sí. ¿Y a qué se debe? Porque jugadores de vuestra edad hay en Ubrique, ¿no? Sí. Y ustedes tienen muchos amiguitos, ¿por qué no quisieron, no han querido formar parte del equipo? No sé. ¿Por qué? Porque le gusta más el pabellón. En el pabellón. Pero bueno, ustedes habéis sido unos valientes porque se han echado para adelante para sacar a este equipo. Pero bueno, hasta última hora no supisteis que si se podía hacer equipo o no, ¿no? ¿Qué pasó en el primer partido de liga? ante Arcos. No jugamos porque no teníamos muchos jugadores. Pusieron 3-0 perdiendo. Sí, y no pudisteis desplazaros porque no teníais suficientes jugadores, ¿no? Sí. Y entonces ¿cómo solucionaste? Porque a la semana siguiente sí pudisteis jugar, ¿no? Sí, porque encontramos más gente. Porque David... Al micro. Háblale al micro. Que David Domínguez no echaba. Y se apuntó. Yo estaba Arrímate al micro, David. Yo estaba en el pabellón, pero yo quería en el Ulises y me apuntaron. Pues, como decimos, el primer partido, para que nos escuche nuestro oyente, pues no contaban con los suficientes jugadores, estuvieron ahí hasta última hora intentando, pues, completar la plantilla, porque lógicamente sin suficientes jugadores no tienen garantizado terminar la temporada y supongo que ahí se encontrarían los entrenadores con una difícil decisión, porque ya tenían un medio grupo formado y claro, si no se hacía el equipo, se quedaban estos jugadores sin poder competir este año. Y al siguiente partido jugasteis con el Bornense, ¿no? Sí. Que fue en realidad vuestro primer partido en el que jugasteis. Sí, sí. ¿Y cómo fue el partido? ¿Cómo quedasteis? 6-0 ganando. Y el Pichichi otra vez goleando. Y marqué yo también dos. Pero dije no sé cuántos marcó, 3. Bueno, un montón, ¿no? Y bueno, ganasteis 6-0 al Atlético Bornense. Bueno, sí. Marcaron un gol, pero... O 6-1, no sé, yo ahora tampoco me acuerdo muy bien. 6-1 quedaron, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues mira, comienzo esperanzador. ¿Y luego qué pasó? Porque luego se jugaste ya varios partidos y ahí, ¿qué es lo que ocurrió? El segundo es que jugamos contra el primero y quedamos 6-3 perdiendo. 6-3 perdiendo. Pero me parece que por lo menos solo marcó Iker. 2-3. Bueno, da igual. Bueno, de algunos se acordaréis, ¿no? Sí. Algunos partidos, por ejemplo, Eric. Hola. Hola. ¿Cuál ha sido para ti el mejor partido que ha jugado tu equipo esta temporada? ¿Qué te acuerdas tú? Echas cuentas ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el partido que más te ha gustado de lo que habéis jugado? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Venga, ayudarle, ¿cuál era? Para vosotros, ¿cuál ha sido el mejor partido para que...? Para mí, cuando perdimos 3-2 con el Jerez Deportivo. Con el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿no? Era. También iban segundo. No, es uno de los equipos más fuertes de la competición, bueno, de vuestra liga, ¿no? Y a pesar de perder... ¿para vosotros ha sido el mejor partido? ¿Por sí, qué? Sí, porque jugábamos muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Pedro, ¿para ti ese ha sido el mejor partido? Sí. ¿Cómo fue? Explícanoslo un poquillo. ¿No te acuerdas? ¿Quién se puso por delante? Quedasteis 3-2, ¿no? ¿Pero que estuvisteis ustedes por delante? ¿Estuvieron ellos? ¿Os remontaron? ¿Cómo fue el partido? No, remontaron. ¿Os remontaron? Dime, Arturo. Primero empezaron, ellos ganaron, empatamos, pusimos el 2-1 y luego nos empataron. Y cuando faltaban, árbitro dijo 4 minutos, nos marcaron con el 4. Ay, qué mala suerte, ¿no? Y además que era uno de los equipos más fuertes, o ha sido uno de los equipos más fuertes, ¿no? ¿Quién ha sido? Grandes. Ah, era más grande, porque ustedes sois todos de primer año. Sí. Bueno, no. Iker es de segundo y Adriana tiene 8. Y yo también soy de segundo. No, tú eras de tercero. Bueno, casi todos sois de segundo año. El año pasado, por lo tanto, ¿ya estabais jugando en el Ubrique Unión Deportiva? Sí. ¿Y cuánto? Bueno, no erais un equipo más amplio, ¿no? Que ahora teníais más jugadores. Sí. Es decir, el año que viene vais a volver con vuestros compañeros del año pasado, ¿no? Sí, me parece que sí. Porque todos vais a seguir, ¿no? Bueno, sí. Hombre, ¿qué faltaría más después de esta temporada? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque habéis sido 11 jugadores, ¿no? Sí. Y no ha habido lesiones ni bajas por enfermedad ni nada durante toda la campaña. Sí, a mí me pasó con la China. Ah. Sí, no puedo jugar contra Hedula. en nuestro campo, que también ganamos 10-0. Mm-hmm. Porque eso pasa a lo largo del año, pues uno puede coger una gripe, un resfriado. A mí no puedo, pero así no puedo. Habla aquí, David, al micro. Dime, ¿qué es lo que ibas a decir? A mí me cayeron las chinas también. Ah, ¿sí? ¿Habéis tenido todas las chinas este año? Sí, las no. Todo, ¿no? Bueno, yo sí. Yo las tuve. Me cayó, pero pasó mucho tiempo. Uh-huh. A ver, porque... Bueno, os coge una china de estas y se quedáis sin equipo. Bueno, pero por eso ha sido difícil, ¿no? Porque claro, ahora ninguno se podía poner malo porque si no, no teníamos equipo para jugar, ¿no? No. Sí. Por eso y además que en algunos partidos nos hemos quedado sin banquillo. Uh-huh. Habéis tenido que jugar a lo justo, ¿no? En el último partido. Con Gédula. Con Gédula. Bueno, tampoco hizo falta, ¿no? Porque la goleada que le metiste ahí. Con el Bonner, el primer partido, nada más que teníamos a uno en el banquillo. A uh-huh. Bueno, pues... Bueno, pues habéis estado ahí toda la temporada temerosos, ¿no? A que aquí ninguno no se podía poner malo. Por lo menos tenéis buena salud, ¿no? Sí. Porque no ha habido ni una incomparecencia más, estáis como toro. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, de vuestro equipo, en general, ¿no? Vamos a hablar por zona. Vamos a... para que me digáis cómo es cada parte del campo. Por ejemplo, la portería. ¿Con cuántos porteros contáis? Con uno. No. Con uno. ¿Quién es el portero? ¿Está aquí? Sí. Ah. Pedro. Ah, Pedro. Se pusieron Al micro, Arturo. Es que se pusieron un montón. Juan se puso contra la Granja y Alberto con el Guadalcacín. Pedro se puso jugador y Alberto se puso en la portería. Uh-huh. Dime, Arturo, tú que eres Pedro. Pero Juan, cuando en Guadalcacín, cuando estábamos allí, se puso en el segundo tiempo. Uh-huh. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta la portería, Juan? Sí. ¿Y por qué? Porque quiero que salva mi equipo. Uh-huh. ¿Tú sabes que tu padre es portero, no? ¿O era portero también? Sí. Pues eso. Uh-huh. Y entonces vas a ver ¿qué podemos decir de los porteros entonces? ¿Son buenos? ¿Son sí. regulares? Pedro es muy bueno. Uh-huh. Pero Juan también es bueno. Ah, ¿no? Un montón sí. con la Granja y con el Guadalcacín. Sí. Uh-huh. Seréis como gatos, ¿no? Sí. Tirándose ahí por el balón. Bueno, ¿y la defensa? ¿Qué defensa? ¿Tenemos aquí algún Darío? Defensa? Sí. No. Darío. Sí, tú. Sí, Juan, no, pero yo también juego de centro. Yo juego de defensa. Tú no. Bueno, vais compaginando posiciones, ¿no? No solo jugáis de defensa. Y en líneas generales, ¿cómo es la defensa? Porque, bueno, os han metido bastantes goles este año, ¿eh? Sí. No que hayáis metido los defensas, que os han metido al equipo, digo. Han metido ahí. Sí, porque hemos tenido nuestro fallo. Uh-huh. Porque os gusta más atacar, supongo, ¿no? Sí. Y se olvidáis a lo mejor de defender. Sí. Es lo que ocurre. Y la delantera, que nos vamos todos arriba y luego, como estamos muy cansados, no podemos bajar y dejamos uh-huh. uno solo atrás. A Darío siempre, casi siempre lo dejamos atrás. Y Adrián en los cones. Uh-huh. Oye, Alejandro, ¿cómo es los centrocampistas? Supongo que tú te habrás jugado de todo, ¿no? ¿También? Sí. ¿Cómo es los centrocampistas? ¿Quiénes suelen jugar de centrocampista en el equipo? Iker y Juan. Uh-huh. Y David. Y David también. Bueno, ¿y qué? Yo juego de todas las posiciones. Sí, ahí hay que estar... tenéis que estar probando, ¿no? Sí. Las posiciones. ¿Y los delanteros? Yo. Tenemos a... Los tres. David, Domínguez, Eric y Ale. Bueno, ya... Uh-huh. Yo nada más que me puse delantero cuando... Al micro, Arturo. Cuando perdimos con el Deportivo Sousuno. Ajá. Y los delanteros, por lo tanto, Eric, me han dicho. Sí. Alejandro. Ale y David Domínguez. David, tú tienes que corrértela, ¿no? Sí, ¿eh? Tú eres de los que se alta de correr en los partidos por velocidad, ¿no? Tienes que meter muchos partidos, ¿a que sí? Se te ve. Bueno, de los equipos que con los que habéis jugado, ¿cuál ha sido el mejor? El que habéis visto más fuerte. El ganador de la liga ha sido Arcos, ¿no? Sí. Yo, el que me ha visto más fuerte ha sido el Arcos y el Deportivo. Y el Jerez, el Arcos y el Jerez. ¿El Flamenco, por ejemplo, cómo era? Era bueno, difícil. Bueno. difícil. Marianistas también ha sido de los equipos que ha estado por ahí arriba, ¿no? Perdimos 8-1. Pero mi padre no 8-1, no 6-0. En su capo. Bueno. Y el Bornense, porque el Bornense es un equipo que ha estado por arriba y ahora, mirando yo por aquí, veo que le habéis ganado los dos partidos. Sí. ¿Y eso? La primera porque... Al micro. Porque tenía mucho fallo en la defensa. Y también porque en el Bornense el portero también era bueno. Entonces le ganaste el partido aquí en Ubrique y en Bornos también le ganaste, ¿no? Sí. No me acuerdo si 2-1 o 3. 2-1. Bueno, y bueno, esos son, digamos, los equipos de la zona alta. Ya de los a los otros también le habéis ganado. A lo que es el Juventud Jerez Industrial, creo que le habéis ganado los dos partidos, ¿no? Sí. Pero la segunda en nuestro campo nos pasó como el Red Deportivo, pero para nosotros en los últimos minutos marcó Iker. Ah, remontasteis. ¡Ay, qué guay! Oye, ¿y con el Distrito La Granja? Porque perdisteis en la primera vuelta. No, ganamos 2-0. ¿Os ganasteis 2-0? Le anularon. Y luego 10-0, ¿no? Sí. ¿También? 11, pero 11. No se puede contar a 10. ¿Y por qué a los flamencos le ponen los que quieran? Es verdad, porque cuando se cierran los marcadores, supongo, ¿no? A partir de 10 ya se cierran los marcadores. Vamos con más cosas. Vamos a ver qué tenía yo por aquí apuntado. ¿Ha sido, por lo tanto, el grupo difícil o no? Sí. Porque eran casi todos ya, supongo que equipos de segundo año, ¿no? Los de flamenco sí. Es que tenían a un montón mayores. Y a de Mariluche también. A uno harto la primera vez. Era súper harto. Igual que la jerezana. Tanto no. Era como Juan. Bueno, Juan es alto también, ¿eh? Era harto, perdón. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas? ¿Los entrenamientos? ¿Cómo son? Bien. Fuerte. ¿Son, ¿cómo son los entrenadores? Fuerte. Ahora que no están aquí. Fuerte. Corremos mucho. Nos ponen muchas cosas para que corramos. Y no jugamos partidos. Y la pasamos el balón. Para después hacerlo bien. Pero os mete mucha caña en lo que es el aspecto físico de estar fuerte. Sí. ¿Soto? ¿Soto qué? Que nos entrenan mucho para que los partidos podamos correr y ganar. Y no pasa nada. ¿Viene porque no entrenas tanto si al día siguiente tenemos que jugar? Hombre, porque tenéis que estar en forma, ¿no? Ustedes no se sentís. Al micro, Arturo, que se nos olvida hablar al micro y no nos escuchan por ahí. Estaba cansado en el entrenamiento y ahora tenía que jugar al otro día en el deportivo en su campo. Bueno. Y tenía que ir. Oye, ¿qué digo yo? ¿Ustedes después de un año entrenándose notáis que estáis más fuertes que al principio de temporada? Sí. ¿No? ¿Se notáis más fuerte? Sí. Por lo tanto, los entrenamientos son buenos, ¿no? Sí. Pues si el equipo está más fuerte, pues significa que el entrenamiento se ha hecho bien. Sí. Y bueno, ¿y qué tipo de ejercicio hacen en los entrenamientos? Correr, pasar balón. Chutar portería. Hacer circuito. Porque hace un rondo. A mí lo que menos me gusta es hacer circuito. ¿Por qué? Porque cansa mucho. Yo supongo que a ustedes lo que más les gusta es el partidillo de después, ¿no? A mí no. ¿A ti no? ¿Por qué? ¿A quién no le gusta? Yo creo que eso también es una portería. Ah, claro. Bueno, es que Pedro, portero, se quiere poner y luego nosotros no lo hacemos de portería con portero todas las veces. Lo hacemos con unas porterías de cono. Hombre, eso es... Bueno, ¿y cómo juega el equipo? Bien, pero digo, ¿qué estrategia? ¿Qué se parece más? ¿Qué equipo se parece más jugando? ¿Al Madrid o al Barcelona? ¿Al Madrid? ¿Y sí. ¿Por qué al Madrid? Porque nos gusta mucho. A ver si haya salido todo madridista. A mí me gusta el Sevilla. ¡Ole! ¡Anda que no! Yo soy del Sevilla. ¿También? Bueno, ahí está. Y yo del Atlético de Madrid. tú eres... Entre sevillista, madridista y del Atlético Madrid, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo, por eso, cómo juega? ¿Más parecido a...? ¿Por qué? ¿Por qué es más parecido al Madrid? Explicármelo. Porque juega muy bien el equipo del Madrid y nosotros nos parecemos a ellos. Bueno, pero digo yo, jugáis bien a la contra, por ejemplo, ¿no? El Madrid juega, tiene unas contras mortales, ¿no? Sí. ¿Vosotros también jugáis a la contra o no? Sí. Uh-huh. Algunas veces, ¿no? Sí. Bueno, como hemos dicho, tenemos aquí a Iker Pérez, que ha sido uno de los máximos goleadores de la categoría, no solo de Lubrique Unión Deportiva. Y eso cómo es posible? Iker, cuéntanos. ¿Te gusta ver puerta, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso que no juegas de delantero, ¿no? No. Juegas en el centro del campo. Sí. ¿Me han dicho que le pega muy bien al balón? Sí. ¿Mm? Y eso es una de las consecuencias por la que es, como hemos dicho, uno de los máximos goleadores de esta categoría. Tiene mucha fuerza y desde libre puede pegar perfectamente por la escuadra. Uh-huh. El tiro lejano es la especialidad de Iker. Mira la escuadra, imposible superar. Uh-huh. Pues gracias a eso, como hemos dicho, nosotros toda la semana siempre que hacíamos el... resumen del partido, digamos, Iker Pérez, otro gol. Y así sí. te hemos estado siguiendo, vamos. Bueno, pues dicho esto, no sé si queréis añadir algo más, porque, bueno, hemos venido a hablar de la temporada, no sé si queríais contar algo que se nos haya olvidado de lo que ha sido la temporada, Arturo. Que no me acuerdo en qué posición quedamos. Sí, yo te lo digo, habéis quedado los octavos. Los octavos. Bueno, supongo ya que después de este año, de cómo se ha desarrollado para el año que viene, el equipo ya estará más hecho, ¿no? Sí. Y estaréis más fuertes y, por lo tanto, hay que intentar mejorar esa octava posición, ¿no? Sí. Es que se van muchos porque Ale se va, Juan también, Iker... Ah, claro, lo que sube, lo que subís de categoría, que ya pasáis a Benjamines, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, yo... Bueno, aparte de eso, como decimos, bueno, algunos que ya tenéis la base ya para el año que viene, para lo que va a ser esa temporada. ¿Qué tal el juego aéreo, por ejemplo? ¿Cómo os va, digamos, vais bien de cabeza? ¿Le dais al balón de cabeza? O... Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, me parece a mí que no, ¿eh? Sí. Sí. O sea, hay mentirosillos, ¿eh? Dime. Pero David con la liberación, en vez de empujar para adelante el balón, hizo así, delante de la portería hizo así. Y le mató para allá. Pero a mí me ha dicho un pajarito que de cabeza le tenéis miedo a dar el balón. Sí, porque la hace striker y le da muy fuerte. ¿Fuerte le doy? ¡No! Yo me he tirado dos goles con un córner de Iker, de cabeza. El entrenamiento... Sí, pero ¿y a la hora de despejar de cabeza? ¿Cómo? Bien, también. ¿Bien también? Bueno, regular, ¿no? Regular. Eso tendremos que ir arreglándolo con el paso de los años. Otra cosa, antes de entrar en el Lubrique Unión Deportiva, ¿dónde jugabais vosotros? ¿Todos en la escuela de fútbol? Yo en ningún lado. Yo en el patronato que echaba con Pedro. Yo tampoco, en ningún lado. Yo en ningún lado, tampoco. En ningún lado. ¿Vosotros tres? El primer equipo en el que habéis estado es el Lubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí. Sí. Yo en el pabellón y en el Lubrique. Uh-huh. Yo he estado en el patronato. Y ahora en el Lubrique, ¿no? En la escuela de fútbol y en el Lubrique. ¿Y tú, Eric? Estás muy callado. Que no, Gabo. Tú como tu hermano, ¿no? Este ha sido tu primer equipo. Muy bien, ¿no? Ya el año que viene no puedes estar con tu hermano, ¿no? Ya tu hermano pasa a otra categoría y tú te quedas aquí. Bueno, él le marcó un golazo de caño al portero del Flamenco. Hombre. Y también... Al micro, Pedro. Y también al Jerez Deportivo. Ah, no. Pues mira, ya para el año que viene, ahí lo tendréis. El año que viene lo que pasa es que tendréis que buscaros más jugadores, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues ya tenéis que estar hablando desde ya con vuestros compañeros de clase para el año que viene, para, sí, para entrar en el equipo. Y ustedes, por ejemplo, para convencer a vuestros amigos para que entren en el equipo, ¿qué les decís? Porque te ponte al ubrique que es más guay y jugamos más partidos. Uh-huh. Que el pabellón. Que en el pabellón no, no salimos a... A jugar fuera, que aquí jugáis todos los fines de semana, ¿no? Sí, sí. Prácticamente, y que, bueno, y la competición también, gusta eso de ir fuera, jugar con otros equipos. Sí, ustedes... a mí me gusta más jugar adentro. En Ubrique, ¿no? Sí. Porque jugáis de forma diferente en Ubrique y en... No, pero... ¿Y fuera? Es que cuando voy a Jerez, me mareo porque no me gusta salir fuera en coche. Ajá, en el coche, claro, son los viajes muy largos y algunos se marean, claro. Uh-huh. Pero el equipo juega diferente. Sí, sí. Sí, jugáis diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque os dan, no tenéis la misma confianza que cuando jugáis aquí? Sí, sí, sí. Porque aquí, cuando jugamos aquí, hay más gente del Ubrique que nos apoyen más. Claro. Y cuando jugamos afuera nos apoyan menos. Tenéis más... Pero las madres... Pero las madres del Bornense, cada vez que marcábamos nosotros, animaban al Bornense, y cada vez que marcaban ellos se quedaban calladas. Hombre, animan a los suyos, ¿no? A sus aficionados. Sí. ¿Y van muchos padres con vosotros cuando vais a jugar fuera? Sí, algunos. Bueno, se van turnando, supongo, pero vamos, bueno, que tenéis apoyo, que no estáis solo en esos campos, ¿no? Vais, tenéis ahí en la grada... A gente que os apoya. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues muy bien. Pues lo que estaba diciendo antes, ¿de qué podemos hablar? ¿Hay algo de lo que queríais hablar, de que no hayamos tratado? ¿Queréis decir algo? No. ¿Mm? No. ¿No? ¿No queréis? Pues bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos, pues por ejemplo, para saludar, ¿no? Sí. ¿Queréis mandar saludos a alguien? Sí. Por ejemplo, venga. Vamos a comenzar por David. David, ¿a quién quieres mandar un saludo? Pero díselo al micro, ¿vale? ¿Quieres saludar? Venga, pues saluda. ¿A quién quieres saludar? A mi madre, a mi tío Alberto y a mi tía Sonia. Un saludo de David. Y a mi primo Ero y a mi prima Daniel. Para su familia. Arturo, ¿tú quieres saludar a alguien? Bueno, si no queréis también... Es que mi abuelo, dos abuelos ya están. Bueno, a toda la familia, ¿no? A toda tu familia que te está escuchando por aquí. Mi abuelo Bartolo y mi abuelo Juan, bueno, también. Y mi abuela, nada más que tengo una abuela y cero abuelos. Bueno, pues aquí le mandamos un saludo y un besito, ¿no? Vale, venga, ahora Eric. ¿A quién saludamos? A toda mi familia. ¿A tu hermano también? Pues sí, que está aquí al lado, pero bueno, da igual, también nos saludamos, ¿no? Tiene otro hermano. Ah, vale, vale, vale. El Unai. Ah, vale, bueno, vamos. Vamos, Javier, Pedro, perdona. Yo a mi club de tenis. Al club de tenis, sí, a tus amigos del club de tenis, sí. A tus monitores, ¿no? Sí. Muy bien, a Salguero también, ¿no? Bueno, yo también. Bueno, Eric. Iker, perdón. A toda mi familia, al entrenador y a Isaac. Ah, pues mira, un detalle. Juan. A toda mi familia y a un amigo que siempre juega conmigo en la plaza, que se llama Javi. A Javi, pues también lo saludamos por allí. Ya por último, Alejandro. Yo, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mi abuela y a mi abuelo que está muerto ya. Bueno, pues aquí esos han sido todos los saludos de los jugadores, los 7 jugadores del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín. Oye, que enhorabuena por la temporada que habéis hecho, sí. Que habéis conseguido terminar la liga y el año que viene más y mejor, ¿no? Pero sí. También nos han pegado un montón de goles en bueno. El Jerez Deportivo. Bueno, eso es lo de menos. Ahora estamos aquí aprendiendo, ¿no? Así que... Eso es lo que siempre nos dices. Claro, pero es que es verdad. Ahora estáis aprendiendo. Cuando ya hayáis aprendido, verá cómo ya no mete tanto... En el patronato es que lo único que hacíamos es jugar partidos. Bueno, pues no se preocupéis ustedes, que ya el año que viene vais a ver la buena temporada que vais a hacer. Pero un entrenamiento. Bueno, pero vaya a tener Arturo, pero vaya a tener que seguir haciendo circuito, ¿eh? y corriendo. Bueno, pues nada, pues vamos a despedir. Dime, dime. Y que se apunten más niños. Eso, ya saben que dentro de poco pues abrirá la inscripción para la temporada que viene y que para que puedan seguir pues se necesita muchos más jugadores. Y aquí pues es un buen ejemplo de lo bien que se le han pasado este año pues jugando al fútbol por aquí, por el grupo cuarto de la segunda andaluza pre-Benjamín. Pues nada, pues mira, muchas gracias a todos. Enhorabuena por la temporada y mucha suerte para la próxima temporada. Y ahora pues ya terminar esta, ¿no? Que os quedarán ahí los entrenamientos de este mes y ya cerramos la temporada, ¿no? Sí, pues sí. Venga, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Reporters baffle Trump, tethered crop, look at that, no claim, fine, then, uh-oh, overflow, population common, poop it, it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, right, like feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and foot burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motive, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. 6 y 25, pues ahí estaban los componentes del equipo Pre-Benjamín de Lubrique, Unión Deportiva, los más pequeñitos. Bueno, se notaba que eran los más pequeñitos y que ya decimos, hay que, o es digno de destacar el esfuerzo de los jugadores, sobre todo también de los padres y de los entrenadores, porque como nos hemos comentado, pues han contado este año con 11, 12 jugadores para afrontar una competición que es muy, muy dura y muy, muy complicada, muy difícil. Teniendo en cuenta que estos pre-benjamines son 8 jugadores de campo, bueno, 7 de campo y el portero, el equipo titular, por lo tanto, habrán contado como mucho con 3 o 4 cambios, cuando lo habitual es que vayan cambiando durante todo el partido, que sean pues partidos y luego también la jornada, como hemos comentado, los fines de semana, cualquier eventualidad ya supone un gran problema, cualquier niño que enferme con una gripe o que no pueda jugar ese fin de semana por diversos motivos, ya supone un problema para el equipo. Bueno, pues vamos a aprovechar ya estos últimos minutos para, en este caso, repasar lo que ha ocurrido en el fútbol modesto, en el fútbol senior, y en este caso con ese grupo gaditano de la segunda andaluza. Resultados que se han dado de la jornada 33, en la que el Ubrique Unión Deportiva tendría que haber jugado con la Unión Deportiva Torrecera, pero que es el partido se ha aplazado a petición de la Unión Deportiva Torrecera, que en este caso solicitó, ¿no?, que no se jugara este fin de semana. Se va a jugar próximo domingo 14 aquí en Ubrique y en el Antonio Barbadillo, y el horario será desde las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Torrecera. El resto de la jornada, pues nos dejaba estos marcadores: Espera 1, Federico Mayo 2, Juventud de Prado de Rey 1, Juventud Saluqueña 1, La Salle de Puerto Real 2, Cañorrera 1, Puerto Real Club de Fútbol 2, San Bernardo 1, San Fernando B 2, Vejer Balompié 1, Tarifa 2, Barbate 3 y Unión Polideportivo El Puerto 3, Conil B 1. ¿Qué quiere decir estos resultados? Lo primero es que han puntuado los rivales del Ubrique Unión Deportiva, de los que estaba pendiente, por si tropezaba, intentar arrebatarle esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria, que podrían dar derecho a jugar a la próxima temporada en la primera andaluza. Este fin de semana solo lo ha hecho la Juventud Sanluqueña, que empató a uno, pero es que ya no había margen, es que no tenían ni que empatar esos equipos de la zona alta, ya se había ajustado al máximo, sobre todo por la jornada de la semana pasada, ¿no? Que en este caso se dieron unos resultados muy desfavorables para ese objetivo. Ya la cosa estaba un poco limitada, ¿no? Por cómo ha sido la temporada, pero bueno, la segunda vuelta del Ubrique Unión Deportiva ha sido espectacular. Lo que pasa que la primera ha sido tan mala, podemos decir, que ha sido difícil arreglarlo. La clasificación está así: San Fernando B 64, 61 Rayo Sanluqueño, 58 Puerto Real, 57 Juventud Sanluqueña, 56 Bejer Balompié, 52 sube hasta la sexta posición La Salle de Puerto Real, supera al Ubrique Unión Deportiva con 50, eso sí, con un partido menos. 49 tiene Unión Polideportiva El Puerto, 49 Juventud de Prado de Rey y un partido más, 46 Barbate, 44 San Bernardo, 40 Tarifa, 33 Federico Mayo, 28 espera Conil B, 23, 18 Torrecera, 10 Caño Herrera. ¿Qué es lo que habrá en juego en la última jornada? Pues una vez que el título liguero está decidido, será para San Fernando. En caso de empate digamos que perdiera San Fernando y ganara el Rayo Sanluqueño, el Golaveras particular está a favor de los isleños. Además, parece complicado que San Fernando vaya a dejarse tres puntos en Barbate, ¿no? Y más jugándose esa primera plaza. Eso está decidido. Lo que no queda tan claro es los puestos de ascenso. Otro equipo que tiene ya asegurado el ascenso matemático es el Rayo Sanluqueño, que no jugó este fin de semana, pero digamos que lo tenía ya asegurado. Este no va a caer. Lo que pasa que luego, entre la tercera, la cuarta y la quinta plaza, tenemos a tres equipos separados por dos puntos: 58 Puerto Real, 57 Juventud Sanluqueña y 56 Bejer Balompié. ¿Qué significa? Pues que los tres tienen opciones de meterse en el de ascender o de quedarse sin ascenso, dependerá de lo que nos diga la siguiente jornada. Y además dos de ellos se enfrentan entre sí, el Bejer Balompié y el Puerto Real. Por lo tanto, todos dependen de sí mismos. Lo bonito, estos tres equipos dependen de sí mismos para mantener o meterse en zona de ascenso. Juventud Sanluqueña, que es el otro que está ahí metido, también dependerá de sí mismo, juega en casa ante Unión Polideportivo El Puerto. En cuanto al Ubrique, tiene que jugar ese partido atrasado. Si lo ganara, pues volvería a la sexta posición y se quedaría tres puntos del Bejer Balompié, que si gana y el Ubrique Unión Deportiva, que si pierde, perdón, y el Ubrique Unión Deportiva gana, empatarías a punto y por Golaveras, pues el Ubrique Unión Deportiva se podría poner por delante. En la zona baja, pues Torrecera, que es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, no tiene ya margen. Tendría que ganar este fin de semana al Ubrique Unión Deportiva para tener esperanza en esa última jornada de superar al Conil B. Se quedaría a dos puntos del Conil B. El Conil B jugaría con el Ubrique Unión Deportiva precisamente esa última jornada, mientras que el Torrecera recibiría a La Salle. Si pierde el Torrecera, pues nada, pues todas sus opciones se habrían fumado, en este caso, en esa última jornada. Pues no hay tiempo para más, ya hemos superado nuestro tiempo y hemos dedicado el programa casi íntegramente al Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín y a sus jóvenes y descarados jugadores que han estado con nosotros esta tarde, intentando pues resumirnos cómo ha sido la temporada. Antes que nada, comentar una serie de notas. La primera, que José Manuel Salguero se proclamaba finalmente campeón de la Liga de Tenis del Club de Tenis de Ubrique 2016-2017. En este caso, completando una gran segunda vuelta. Recuerden que en la primera vuelta el líder o el campeón de la primera vuelta fue Jorge Caro y ha conseguido pues superarlo en esta segunda vuelta sin haber cedido ni un partido. Ha ganado los 7 encuentros. Y en ese nivel A, en nivel B, en este caso se ha cumplido la misma historia. Manolo Castro es el que se ha llevado la victoria. Que en baloncesto, como hemos dicho, el Fercabe Cabucadete caía por 72-60 ante el DKV Jerez en la final por el título provincial de nivel B. De ello hablaremos mañana. Y también de la victoria del Bosque Baloncesto, que volvía a ganar, en este caso a Olvera, por 77-63 en la gran final. Ya, como hemos dicho, hablaremos de eso. También de lo que hicieron los ubriqueños presentes en la Peñón Extreme. Es una prueba, una carrera por montaña de 26 kilómetros, que este año era Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña de Clubes. Del mismo modo, también se disputaba la media maratón de la Vía Verde de la Sierra, donde un ubriqueño, en este caso, Luis Gómez Moreno, conseguía la segunda posición de su categoría, la categoría de veteranos 2 y un décimo de la general. Que también había pruebas ciclistas este fin de semana. Tuvimos el 17º Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, puntuable para la Copa Andalucía y Circuito Provincial de Sevilla de ciclismo en ruta, con Rafa Rincón y Paco Benítez participando en esta prueba, que, como viene siendo habitual, se decidió al sprint. Y también que tuvimos el trofeo Vinos de Trebujena, prueba puntual para el Circuito Provincial de Cádiz de Maratón BTT, donde el ubriqueño Andrés Cintado Romero lograba la tercera posición de la categoría Master 40. Y del mismo modo, este fin de semana se celebraba, en este caso, el Rally Islas Canarias, prueba puntuable para el RC y para el Campeonato de España de Asfalto. En este caso, el ubriqueño Antonio Pérez, acompañando a Cristóbal García, terminaba en la 12ª posición del Campeonato de España, lo que es la clasificación de los coches del Campeonato de España. Y que este próximo fin de semana pasan de la isla de Gran Canaria hasta la isla de Tenerife para participar en el ASEGE, en este caso la tercera prueba puntuable para el Campeonato de España de rallies de asfalto. En Tenerife son las dos pruebas canarias que se incluyen este año en el calendario. Son algunas de las cuestiones que, bueno, ya hoy no nos ha dado tiempo, iremos analizando a lo largo de esta semana. Tenemos muchas más. Recuerden, por ejemplo, para los amantes de las carreras y de las ultras, este fin de semana está señalado en rojo en el calendario porque se disputa una nueva edición de los 101 kilómetros de Ronda, nada más y nada menos. Una prueba mitificada por muchos corredores que organiza el tercio de Alejandro Farnesio de la Legión, acuartelada, como saben, en Ronda. Pues de estas cosas hablaremos en estos próximos días. Nosotros terminamos por hoy. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.